Bienvenidos a Degeneración. Hoy, una noche de terror. Con nuestro programa 666. Ah, no es cierto, estoy mamando. No, miren, es nuestro programa 6. Bienvenidos a Degeneración. Yo soy Peter Ávila y estoy con mi compañero Alonso Nájera. Y esto es Degeneración. Nos dejamos con una rola rapidita. ¿Qué tal, amigos? El programa 6, porque el 6 es del diablo. Están escuchando Crush It de The Brian Johnstone Massacre. Están en Degeneración. We'll be right back. Acabamos de escuchar Crush It de The Brian Johnstone Massacre, que el nombre de esta banda ya es, suena como una historia de terror, que de hecho es un documental, y el nombre de la banda hace referencia al ex miembro de la banda de los Rolling Stones, entonces que este personaje que falleció lamentablemente, entonces creo que es una buena rola para introducir al tema de terror que vamos a hablar el día de hoy, porque estamos en octubre, ya se acerca Halloween, Día de Muertos, entonces los pusimos un poquito spookies aquí en Degeneración. Y tú traes una película bastante cagada y bastante terrorífica también, ¿no, Peter? Sí, sí, sí, traemos, hay una peliculita muy buena que se la recomiendo, es vieja, la verdad sí es vieja. Es la de The Return of Living Dead, que realmente en español es El Regreso de los Muertos Vivientes. Es de 1985, hermano. Fíjate que esta película, por su portada, me llamó la atención, ¿no? O sea, estuve buscando ahí una película para ver y todo eso. Y su portada, si la ven, es como unos ponquetos en una lámina, pero los ponquetos pues, están muertos, ¿no? Son esqueletos, ¿no? Y me llamó mucho la atención y la vi y no manches, o sea, es un peliculón así, te lo juro, tremendo, tremendo, o sea, para el tiempo también sus efectos pues están muy cagados, pues están bien hechos y muy cagados, ¿no? Y lo que también me llamó mucho la atención fue su soundtrack está basado en punk, ¿no? Entonces a mí me late un poco el punk y pues está basado en el punk, ¿no? Si quieres, vamos a oír una rolita de esta película que está muy cagada. Que a lo mejor varia gente conoce esta banda, ¿no? Que se llama The Cramps. Y la canción es Surfing Dead. Si quieres, vámonos con esto y regresamos. Estamos en Degeneración. Hold on. Bueno, estamos aquí de regreso. Escuchamos a The Cramps. Es una banda de punk rock y psychedelic Billy. No sé si habías escuchado ese término, Alonso. No, nunca lo había escuchado. Sí, bueno, es un género raro, ¿no? De la psicodelia, ¿no? Y bueno, esta banda fue formada en Estados Unidos en 1979, claro. Ahorita pues ya no han tenido discos porque ya están obviamente rucos, pero ahí sí tienen chance de escuchar la música de estos tipos. Está muy buena, ¿eh? en el tema del punk. Y bueno, vamos a seguir un poco con lo de la película que realmente no es una película tal cual de terror, sino que también tiene sus parodias, su comicidad, ¿no? Esta película fue estrenada el 16 de agosto de 1985 en Estados Unidos, ¿no? Y el director es Dan O'Bram. Te voy a explicar cómo está la onda, Alonso. Esta película viene siendo como una saga de varias películas que se hicieron de los muertos vivientes desde 1974 hasta el 1995 con varios directores. La obra original es de Romero, pero muchos hicieron como películas en ese transcurso de esos años, ¿no? Para mí, en lo particular, esta es la mejor, ¿no? O sea, es la que más expresa, o sea, es la más cagada, pues. O sea, es la que más me gustó, ¿no? Pero viene siendo de una saga. Si quieren aventar la saga, pues ahí está también. De hecho, está en YouTube, por si se la quieren aventar. Está muy buena. Pero a ver, cuéntanos un poco, Alonso, ¿cómo tú viste la película? Pues mira, a mí se me hizo bastante cagada. De hecho, creo que deben ser los zombies más inútiles que he visto en toda la historia de películas del cine. O sea, por ejemplo, en la escena de... Hay una escena en la que están en un supermercado y es increíble lo lentos y tontos que son los zombies. O sea, que es como, güey, no lo puedo creer. Esto, de hecho, la hace cagada también, ¿no? O sea, creo que justo... Yo no sé si el director la hizo sabiendo que esto podía ser cagado, porque, de hecho, para su época, para la época en la que se hizo, los efectos están bastante bien logrados, ¿no? Pero... Y sí logran un efecto de terror, o sea, por la música y todo eso. Quiero pensar que sí quiere transmitir que es dramático, pero por como lo vemos hoy, le da como ese toque de comedia prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí, claro, claro. Muy buena película. Y pues mira, vámonos a otra rolita que tenemos por ahí de la misma película, que les digo que el soundtrack está muy bueno. Esta es de TSOL, Nothing For You. Estamos en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. You can look under my rug. I got no smack for you. You're a trash for that drug. I got no tears for you. I got nothing to worry about. I got no fear for you. No, no, no. My guns are just laid about. I got nothing. Bueno, acabamos de escuchar a TOSL, o más bien sus siglas en inglés querían decir True Song of Liberty, ¿no? Es una banda estadounidense formada en 1979 también, es de punk. Y igual los invito a que le den una oída a esta banda, ¿no? De estos californianos, ¿no? Que empezaron con el tema del punk rock. También tienen gótico, tienen dark rock, tienen glam metal y hard rock, por si quieren escuchar un poquito más. Y a lo mejor a nuestros amigos de Estructura del Infierno les va a latir un poco el grupo. O sea, que nos comenten un poco, ¿no? De cómo les latió esta. Y ahí lo comentamos después. Bueno, pues siguiendo con el tema, pues también ya vienen, ¿no?, las fiestas de Día de Muertos y de Halloween, pero yo quería tocar ese tema, Alonso. ¿Tú qué onda? ¿Cómo ves ese desmadre de que está dividido el Halloween y el Día de Muertos, ¿no? Pues yo creo que aquí en México se celebran los dos, ¿no? Igualmente, y a mí me encanta celebrar los dos, y desde niño he celebrado los dos, de comprar mi pan de muerto en el Día de Muertos y todo eso, e ir a pedir dulces y disfrazarme, así, porque Halloween se me hace una fecha muy padre. Como que toda esta temporada a mí se me hace súper chida, la neta. Sí, está padre, pero yo, por ejemplo, lo que no sé bien, la verdad, la diferencia, ¿no?, del Halloween. Sé que son brujas y creo que es una tradición gringa, ¿no?, sajona, ¿no? Pero no le entiendo muy bien, porque sé que es el 30 o el 28, no sé bien la fecha, no tengo bien exactamente la fecha. La de aquí sí, porque sabemos que es el 1 y el 2, ¿no?, de noviembre, ¿no?, que se celebran a los niños y a los adultos, ¿no?, que pasan por el puente. A mí me gusta mucho, y más que pues es mi cumpleaños, ¿sí? Por estas fechas, pues me late mucho, porque pues bueno, ahorita con la pandemia no se puede, ¿no? Pero las fiestas de disfraces, ¿no?, la temática que se toca, ¿no?, está muy muy muy muy bien. Digo, ahorita por la pandemia pues creo que no va a haber mucho, ¿no?, de esto. Pero bueno, ya esperemos otro año para disfrazarnos, ¿no? Yo ahí tengo por ahí un disfraz de lobo que me encanta ponerme. Y a mí sí me late como la ondita del disfraz y todo esto, ¿no? No sé si tú te has disfrazado, Alonso. Fíjate que siempre he querido disfrazarme de dos personajes. Uno es Jimi Hendrix y el otro es Gerald de Hey Arnold. Esta caricatura de Nickelodeon, no sé si la viste. Ah, Gerald, sí. Ok. Estoy entre estos dos, pero siempre pasa alguna cosa que impide que yo vaya a una fiesta de disfraces, y me da mucho coraje porque esta vez va a ser una pandemia, pero bueno, o sea, justo creo que ahora realmente sí va a ser un octubre tétrico, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, son tiempos tétricos, y para tiempos tétricos, canciones tétricas, y por eso les tengo esta rola. Esto es Forever Dolphin Love. Están en Resistencia Radio, no le cambien. We'll be right back. Yes, there you go. King Cruel performing a cover version of Conan Moccasin's Forever Dolphin Love. Thank you so much, Archie, and thank you so much to the band for that. Estamos de vuelta aquí en Resistencia Radio y acabamos de escuchar este cover de King Cruel a Conan Moccasin, Forever Dolphin Love. Y a mí me encanta, a mí se me hace un cover muy, muy tétrico, pero muy con mucha energía a la vez. Y este Conan Moccasin estuvo aquí en México en abril del año pasado, en 2019, para presentar la primera parte de un melodrama de donde nace el soundtrack para Jazz Busters, que es una película en la que él participó, este Conan Moccasin. Entonces es un artista muy completo que anda metido ahí en el cine y también metido en la música. Entonces lo recomiendo mucho, así como también le recomiendo mucho a King Cruel, que son dos músicos increíbles. Muy muy buena, me gustó, ¿eh? La verdad no la había oído, apenas me la pasaste y pues me gustó, ¿eh? Me gustó. Pero bueno, estábamos hablando de la película del Regreso de los Muertos Vivientes. Y fíjate que a mí me gustan mucho los zombies, ¿eh? Me encanta esta temática, la neta. ¿Te has vestido alguna vez de zombie? ¿O te has disfrazado alguna vez de zombie? No, no, nunca me disfrazé de zombie. He querido ir a la marcha zombie. Ah, ok, sí es cierto. Es aquí en Monumento a la Revolución, ¿no? Me parece. Me parece que sí. ¿Esa cuándo es, por cierto? Creo que es el 26 o 20 de octubre. Creo que ya es próximo. Pero bueno, regresemos un poco al tema de la película, Alonso. Fíjate que esta película te decía que era como una saga, ¿no? En casi todas se cuenta igual. Nada más que en esta película sí tiene un tema un poco más diferente. Como que el Dan O'Bannon sí decidió cambiar un poco la saga, ¿no? Porque pues, si recuerdas un poco bien de la película, inicia con el aprendiz y Frank, ¿no? Que son los que empiezan a contarle como una historia de terror y todo eso. Que eso está muy, muy, muy cagado, ¿no? O sea, de cómo el tipo... Aparte, la vestimenta de... Bueno, no sé si pusiste mucha atención en esa parte, ¿no? De la vestimenta de la gente de ese tiempo, ¿no? O sea, es súper ochentero el tema. Claro, ¿no? Los peinados, los anteojos, la ropa, todo. Les quedó muy bien eso. Ajá, inclusive, por ejemplo, el zombie que se cae por las escaleras y que está medio... Se ve, la verdad, se ve medio tétrico, ¿no? Este zombie como que se está deshaciendo, pero como ponqueto, ¿no? O sea, está muy, muy, muy cagada, la verdad. Se las recomiendo, ¿no? Sí, es buenísima, la verdad. Es una gran película, pero... Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con otra rola? Ya saben que aquí nos encanta poner rolas que tienen que ver con el cine y con la música. Y estoy encantado con un descubrimiento musical que hice, que les quiero compartir aquí a todos los radioescuchas de Resistencia Radio. Que es... ¿tú sabías, Peter, que el guitarrista de The Mars Volta anduvo con Jimena Sariñana? Ah, no sabía. Órale. O sea, anduvieron y tuvieron ahí varias colaboraciones. Este Omar Rodríguez, que para empezar anda metido en chingo mil cosas. O sea, tiene tan solo más de 50 discos con diferentes bandas y con diferentes disqueras. Entonces, seguramente van a escuchar más de él aquí en De Generación. Pero bueno, por lo pronto vámonos con esta rola. Vámonos con Polaridad de Omar Rodríguez López. Están en Resistencia Radio. No le cambies. Thank you. Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio, en su programa Degeneración. Y acabamos de escuchar esta rola llamada Polaridad, de Omar Rodríguez López, interpretada por la ya conocida voz de Jimena Sariñana, que, como te decía, ellos anduvieron por un tiempo y tienen cosas increíbles. A mí esta combinación se me hace, la verdad, maravillosa. A mí Omar me parece un genio así musical, como una de las más grandes mentes musicales de Latinoamérica. Así te la pongo, lo pongo como en mi top junto con Cerati y otros. Y él tiene un disco con Jimena Sariñana que se llama, lo hizo bajo el nombre de El Trío de Omar Rodríguez López. Y el disco se llama La Ciencia de los Inútiles y se lo recomiendo mucho. Pero tiene otros discos también con Jimena que son, tiene rolas que son como muy tiernas y muy bonitas, pero tiene rolas súper experimentales con sintetizadores y cosas, ya saben, como las que hace con The Mars Volta o con At The Drive-In. Entonces es una combinación súper loca, ¿no? Entonces se lo recomiendo mucho. Y a propósito, él también anda metido en el cine, Omar Rodríguez. Hizo la película de The Sentimental Engine Slayer, que él la dirigió y la protagonizó. Y también hizo el soundtrack para la película de El Búfalo de la Noche, de Guillermo Arriaga, y protagonizada por Diego Luna. Entonces, es una mente muy creativa, ¿no? La verdad, a mí me impresionó mucho. Bueno, ya lo conocía él, lo que había hecho, pero como que me clavé más después de ver lo que hizo con Jimena. Entonces, es increíble. No sé, ¿a ti qué te pareció esta rola? Me gustó mucho y se me hace increíble, ¿no? Que de repente escuché a Jimena y dije, ah, cabrón, sí está bien. Digo, no soy tan fan de ella, pero esta rola me gustó, ¿eh? La verdad, este chico sí tiene mucha creatividad, como dices, y vale mucho la pena escucharlo. Vale, entonces, estamos aquí un poco también hablando de películas de terror. Sí, Alonso, fíjate que tengo una del mismo soundtrack de la película. Otra rola, igual de punk, que la verdad me parece muy, muy, muy, muy buena. Es de Fleischer's Earth, también conocida como Desintegración de la Nación. Es una banda estadounidense también, igual de 1978. Se llama The Fleischer's. Aquí en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. World I don't understand. Try to get a photo and represent. Every time I look someone in the eye, they trip up and start to fall. I'm gonna die for you, oh. Private bedroom had a knife on the I'm a swimming babe, the Johnny's wedding bracelet. In a forgotten drawer, daddy would rival. Good for love, got the fire storm. Fucking $9 in a crowded room. Someone else by side. Someone else by his side. Split open with blood, butter, my shirt of the trans. Up for 8 degrees, a drink and drop dead. From the street, rushing to a stop. But I kept going, and I didn't end. I didn't end, cause I could never ever end. I could never ever ever ever end. Cause I've been turning around inside out. No the meanest fire. Pumping blackness into my veins. Leading light on your beautiful boys. Come to the dirtiest. Regresamos aquí a Resistencia Radio, a su programa de generación. Y estamos aquí un poco tenebrosos en este programa. Y estaba pensando que, por ejemplo, en Netflix difícilmente se encuentra uno una película de terror decente, ¿no? Bueno, a mí me pasa, no sé a ti. Sí, fíjate que a mí como películas tal cual de terror no me laten mucho porque creo que, bueno... No por sentirme más, pero no me dan casi miedo. O sea, siento que es como de, ay, otra vez lo mismo y ay, esto, ¿no? Una película que sí me gustó mucho, que fíjate que, bueno, esa sí la vi en la noche. Y más bien nos sugestionamos viendo, fue la de Paranormal. No sé si la llegaste a ver. A mí, por ejemplo, esa, las de Actividad Paranormal, ¿te refieres? Ajá, exactamente. Esa de Actividad Paranormal se me hace como Big Brother, güey. O sea, fíjate que si las ves en la noche así, te empiezas a sugestionar de todas las pendejas que a lo mejor te pueden pasar, ¿no? No es que te den miedo, pero si dices, verga, y si pasa esto, ¿no? Y si te abren la puerta. Digo, a mí pocas veces, la verdad, sí me han tocado en varios lugares que sí se abra la puerta o que se caigan cosas, ¿no? De la nada, ¿no? Sí, sí lo he visto, pero... No sé, yo lo veo pues normal, ¿no? Digo, creo que es energía que anda ahí rondando y pues hay que liberarse, ¿no? Bueno, hay que liberarla. Películas de terror así tal cual. Había unas que me gustó mucho, que fue, no sé si la llegaste a ver, era Rec, una película española. Ah, sí, claro. La primera me gustó mucho, la segunda ya fue así como de, no, ya se la jalaron, ¿no? Pero... Esta saguita de Rec me gustó mucho. Y también otra película así que y más que película, fíjate que era una de mis favoritas, pero también se fue a la mierda. The Walking Dead, ¿no? Me empecé a gustar todo este tipo de series de zombies y todo eso. Porque me late, ¿no? Me laten estas ondas de los zombies de en Día de Muertos, ¿no? ¿Tú tienes algunas series que recomiendes? A mí me gustaba mucho The Walking Dead, pero sí, justo como que me aburrió. Y no sé por qué el otro día soñé que estaba grabando el final, filmando el final de The Walking Dead con todo el crío y demás. Y que yo me acuerdo que decía como, güey, esto es una mamada. Pues sí, sí está medio loco ese sueño, ¿no? De la grabación de Walking Dead. Bueno, a lo mejor porque te gusta la onda de la edición, el video, ¿no? La producción y todo eso. Está padre, ¿no? Sí, está cabrón, ¿no? O sea, está chido todo el trip. Y justo me preguntabas como series que recomiende terror. Y creo que me gustó, por ejemplo, La Maldición de Hill House, creo que se llama. Y está chida, ¿eh? O sea, está tenebrosa también. O sea, sí te saca algunos buenos sustos. Ok, habría que ver esa serie recomendada por un buen Alonso. Pues bueno, Alonso, vámonos con otra rola. Es una rola que me encontré porque, pues, quiero decirles que abrí TikTok. Y bueno, es una rola que encontré ahí en TikTok que híjole, no sé, me reí mucho. La verdad, espero que también para ustedes, les dé risa esta rola y pues la descarguen. Está muy bueno este grupo, ¿no? Es un grupo que se llama Celo Ain Ludi. Son un grupo de rock steady y ska. Son de Ucrania. Y bueno, es la de It's My Life. Vámonos con esto, Alonso. Esto es Resistencia Radio, no le cambie. Song for a broken hearted. No silent prayer for the faith departed. I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice. I shut it out loud. It's my life and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. Who stood their ground? But Tommy and Gina, who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. You're lucky, David, luck, you'll have to make your own breaks. It's my life, and it's now or never. Estamos de regreso aquí con esta rola muy cagada de Cello en Ludi. Les digo, es una banda ucraniana. Y bueno, tiene varias, también tiene la de Take Me On. Y tiene como varios covers. Pero bueno, la decidí poner porque pues también está como la onda del punk y el ska y eso. Y pues la quise meter, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir aquí hablando de un poco del tema de Día de Muertos, Halloween y estas cosas paranormales que han sucedido o que les han sucedido en algún momento de su vida. ¿A ti te ha sucedido algún momento en tu vida algo paranormal, Alonso? Sí, fíjate que una vez estaba. Yo trabajaba en una pizzería hace varios años. Entonces, me acuerdo que estábamos cerrando y obviamente siempre me limpiamos la pizzería y todo, ¿no? Entonces estábamos cerrando, bajamos la reja y todo. Y en eso, la licuadora, que ya estaba algo vieja, empezó como a sonar, así como si estuviera prendida, pero muy leve, como a una velocidad muy leve, como mucho más leve que la velocidad más baja, como si estuviera prendida normalmente, ¿me explico? Ok, ok. Entonces estaba como así, apenas, digamos, sonando la licuadora. Entonces yo le dije a mi compañera, a la que estaba trabajando conmigo, le dije, güey, está sonando la licuadora. Y me decía, ya, güey, así como si yo estuviera controlándola, como si yo le estuviera jugando una broma. Entonces agarro el cable y le digo, ve, güey, no está conectada. O sea, y realmente no estaba conectada, ¿sabes? O sea, pero yo me estaba riendo porque me entró como una risa nerviosa, supongo. Entonces ella como que se sacó de onda y ya, o sea, como que no me creyó, creo. Pero ya, pues nos salimos y un poco nervioso y eso fue como lo más paranormal que a mí me ha sucedido. Órale, no mames, sí está muy loco. O sea, pero sí te diste cuenta si la licuadora estaba conectada o no tenía un falso. Pues yo te digo que agarré el cable y vi que estaba desconectada. No sé si tendría un falso, no sé si los falsos pueden provocar eso. Pero te digo, yo agarré el cable y me consta que no estaba conectada. No manches, eso sí está muy, muy loco, ¿eh? Muy, muy loco. A mí fíjate que una vez me pasó, digo, algo paranormal que me pasó a mí. Fue una vez que nos metimos en unos amigos, ¿no? Estábamos echando relajo y nos metimos por acá por la Narvarte. Hay un panteón que se llama Panteón Francés, ¿no? Entonces nos saltábamos ese panteón y nos metíamos a veces a echar chela o a echar el desmadre y nada más, pero lo hacíamos nada más así como de broma, ¿no? Saltarnos y regresarnos, ¿no? Y nos sucedió que empezamos a escuchar unas voces y pensamos primero que era el vigilante y pues no le pusimos atención, X, ¿no? Nada más nos escondimos un poquito más y eso, pero ya después un cuate nos empezó a decir que estaban pasando sombras, ¿no? Por una parte del panteón, ¿no? Entonces, pues ya sabes que siempre los hombres alfas van a ver qué onda. Y pues sí, fuimos a ver qué pasaba. No manches, te lo juro, vimos como algo que se asomó atrás de un árbol. Y yo así nada más volteé a ver a mi cuate y le dije, nah, ya no hay que experimentar esto, mejor vámonos, ¿no? Y nos dimos media vuelta y mejor, ¿sabes qué? Luego regresamos y ya no volvimos a regresar, ¿eh? O sea, ese panteón. O sea, sí fue algo muy extraño. La verdad, yo no quise investigarlo. No soy muy fan de eso de investigar, o sea, de meterme tanto eso. Me gusta ver, ¿no? Por internet y todo eso, como cosas. Pero como yo experimentarlo y ir, no está. Está muy, muy cabrón, ¿no? Ok. No, pues sí, es que está muy cabrón, ¿no? Pero bueno, entonces ya como para ir cerrando el tema, vámonos con una de mis recomendaciones del día de hoy. Esto es Vacuum Boogie de Floating Points. Estamos en Resistencia Radio, no le cambien. Estamos de regreso aquí en Degeneración, en Resistencia Radio, y acabamos de escuchar a este productor que a mí me encanta, que es Flowing Points. Y fíjate que de hecho él iba a estar en una... en el ceremonia. Bueno, para empezar, primero yo me acuerdo que lo vi en uno de estos carteles falsos que salen de todos los festivales, ya ves. Y vi que estaba en el cartel falso en ceremonia, ¿no? Y dije, pues chale, pues sí estaría chido, ¿no? Pero luego veo que sale el real y que sí está ahí. Y fue como de, wow, no más, o sea, realmente sí va a estar. Y luego se cancela porque COVID, entonces ha sido como una montaña rusa de emociones para mí. con este productor, pero bueno, esta canción es del 2019 y me gusta mucho, es de las recomendaciones del día. Ya saben que aquí en esta sección les recomendamos las rolas favoritas de Peter y Mías. Entonces, también estamos abiertos a que nos recomienden rolas. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro Twitter y nuestro Instagram. Yo estoy como Alonso Nájera en ambas redes sociales. Yo estoy como Peter Lefoc en Instagram y Twitter. Pero bueno, tú nos tienes otra rola, ¿no? Sí, tengo una rola que les va a volar la cabeza, así literal, les va a volar la cabeza. Me late. Entonces, no les vamos a decir más. No la vayan a cambiar, estamos en Resistencia Radio. Y todos para uno. Stop and March. Amigos, ¿qué tal esa rolita, no? De, no sé si recuerden bien el intro que era Las Noticias con Lolita Ayala. No sé si recuerdas, Alonso, ese intro. No, mames, sí, me volaste la cabeza, o sea, sí fue como, yo pensé que estaba escuchando un comercial de Televisa o algo así. Sí, pues fíjate que esta rola es de Prince y ellos utilizaron el intro para su noticiario, ¿no? No sé si pagaron derechos o no, pero bueno, ahí está. A mí también me voló mucho la cabeza cuando la vi, porque estaba escuchando unas rolas de Prince y de repente entró esta canción y dije, ¿qué pedo? Estoy viendo Televisa, qué chingadas, ¿no? Y no, pues resulta que es pues de Prince. Y bueno, ahí les dejo para que les hagan bromas a sus amigos con esta rolita. Y pues vámonos, Alonso, ¿qué más nos traes? Pues bueno, nos despedimos. Ya se nos acabó el tiempo volando, como siempre. Pero nos despedimos con esta rola, que a mí me gusta mucho también. Entonces, vámonos con algo tranquilito. Les recuerdo que este programa suena los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde. Y bueno, entonces, les recuerdo mis redes sociales para que ahí me recomienden rolas y me digan qué les parece el programa. Yo soy Alonso Nájera y estoy como Alonso Nájera en ambas redes sociales, Instagram y Twitter. Yo soy Peter Ávila y estoy como Peter Lefoc en Instagram y Twitter. Nos despedimos con Crazy Dreams de Tom Misch y hasta la próxima. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Yeah, I had a dream about you last night, we were listening to Far Side. Something started spinning in the past, so I kept it singing to the bar side. We were on the last ride, saying it's the past, but the present moving fast. I ain't thinking about the last time, it's fine, but they were saying that you asked my brothers if I'm ready for the last line. Remembering the way you move, it's bugging me out. I kept sweet left feet, don't trouble me now. It gets peak if the deed starts loving the sound. But we were running from the beast, start fucking around. 'Cause if I break the singular jack, cause a little bit of trouble, feel a fifth of the yak. It's not that quick to react. If I finish the pack, we move forward. Now I'm bringing it back. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. She was saying, don't start, got me feeling at the same time.